salsa y vuelve el lao. Pa' que no se hace el terreno. Es un reggaetón con otro tumbao. Pa' que la loba nene su ay, ay, ay, ay, que traigo el melao. Pa' que no se hace el terreno. Es un reggaetón con otro tumbao. La murga, mami mía, que es tuya, que hace que la gata baje y suba. Y cuando sube mi cuerpo estruja. Soy el que te quita el sueño, tu dueño. Tomarme, ganarme, que este es tu premio. Prende mi leño, ven, ponme a mí. Esta es mi fantasía, es mi sueño. ¡Gózalo, mami! Hay mucha tensión, que traigo el melao. Es un reggaetón con otro tumbao. Pa' que la loba nene su ay, ay, ay, ay, que traigo el melao. Pa' que no es un mamá. Reggaetón con otro tumbao. Pa' que la loba nene su cadena. Con más sabor de la Sonora. Sabanera. Traigo el melao. Pa' que no sea tan terreno. Es un reggaetón con otro tumbao. Pa' que la loba nene su cadena. Ay, ay, ay, ay, que traigo el melao. Pa' que no sea tan terreno. Es un reggaetón con otro tumbao.